Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana, que disparará directamente a tus sentidos toda la música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo, porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Así es, amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Estamos comenzando una nueva edición de Radio Espacio. Bueno, en una semana bastante especial, ¿no? Una semana en que hemos sido golpeados duramente por un terremoto espantoso, ¿no? Y que desde aquí, desde el último rincón de Santiago de Chile, queremos dedicar este programa, la edición 52, a toda la gente, a todos esos amigos que lo están pasando muy mal en este minuto, sobre todo en la región del Maule y en la región del Biobío, que han sido realmente desastrosas lo que ha dejado este terremoto a todo el pueblo chileno. Entonces, un abrazo gigantesco, de verdad, desde aquí, desde todo el equipo de Radio Espacio, para todos los amigos que lo están pasando mal en este minuto. Mucha fuerza, y tenemos que levantarnos una vez más, como siempre lo ha hecho este pueblo, un pueblo que está acostumbrado a ser golpeado por catástrofes, ¿no?, de esta naturaleza, y tenemos que nuevamente ponernos de pie y seguir adelante. Entonces, dedicado especialmente a toda esa gente que lo está pasando muy mal en estos minutos, en estos momentos, debido a este horrible terremoto que nos ha golpeado a todos los chilenos. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar en esta edición 52 para despejarnos un poquito, ¿no? Para poder escuchar buena música, descubrir el talento de las bandas independientes y sacarnos un poco de la cabeza todo este horrible fin de semana que tuvimos, ¿no? Y levantar un poco el ánimo. Esperamos que lo logremos de alguna forma, porque también entendemos que es muy complejo poder olvidar todo lo que está ocurriendo en nuestro país. De igual manera, nosotros vamos a estar ahora junto a ustedes, acompañándolos por un poco más de una hora y media, y esperamos de verdad sea de su agrado todo esto que hemos preparado para ustedes. En esta edición 52, edición que de verdad nos ha costado sacar al aire por el mismo tema. De hecho, estuvimos ahí en unas reuniones, algunas conversaciones, si debíamos sacar el programa al aire o no. Y de hecho, por respeto a las bandas que les correspondían esta semana, por respeto a los auditores que se acompañan con nosotros, es que estamos aquí junto a ustedes, acompañándolos en esta situación tan compleja y tan que hubiéramos preferido no hubiera pasado de todas maneras. Pero aquí estamos junto a ustedes y les vamos a presentar mucho material que tenemos para esta edición 52. Por ejemplo, hay cuatro bandas que ingresan a nuestro círculo de amigos. Ellos son los muchachos de Aislación, Fama Rock, Pelados de A500 y también Rusitama, ¿ya? Esas son las bandas que ingresan a este círculo de amigos que hemos creado llamado Radio Espacio. Así que vamos a partir con esta edición 52 con harta fuerza, con harto ánimo, como les dije, especialmente dedicado a todas esas personas que lo están pasando muy mal en estos minutos, y especialmente dedicado a toda la región del Maule y la región del Biobío desde aquí, desde Radio Espacio. Y para partir vamos a ir con música, con buena música independiente de los amigos de Santiago, Insercoint, que nos dejan su tema Caminos. Ya, con todo el pelo. Bueno, ahí teníamos el tema Caminos de los amigos de Insercoin, esta banda de Santiago que nos acompañó para iniciar este capítulo 42. Bueno, para mayor información de ellos simplemente cliquea ahí el www.insercoin.cl. Saludamos y enviamos un abrazo a Macarena, a Pablo, a Diego y a Francisco, que son los que dan vida a este grupo de Santiago, que nos dejaba su tema Caminos, para iniciar este programa 52. A ver, primero, quiero agradecer a las personas que están escuchando este programa absolutamente en vivo a través de nuestra página www.radioespacio.tk. Les quiero recordar también que está habilitado ya el chat, por si se quieren comunicar con nosotros, para que nos planteen cualquier cosa que quieran a todos los amigos que nos están escuchando en este minuto, cuando ya son las 3:09 de la tarde de este día martes 2 de febrero. Oye, no podía partir este capítulo 52 sin manifestar mi molestia, ¿no? Y el repudio gigantesco a todas estas personas que están saqueando en los lugares más afectados de nuestro país por el terremoto. O sea, de hecho, encuentro que los medios de comunicación han sido muy suaves con estos imbéciles que andan saqueando, que andan robando lo poco y nada que les quedaron a las personas. ¿Dónde están las, dónde está la fuerza pública, las autoridades que aceptan esto, lo toman como... Incluso en algunos medios de comunicación han justificado esto. Es algo injustificable, ¿no? Lo que están haciendo ahí es robo derechamente. Entonces, de verdad, es un repudio absoluto a esas personas que más encima tienen el descaro de pasar por frente a una cámara de televisión y saludar como si fuera una gracia lo que están haciendo. De verdad, no creo que estemos en un país tan retrógrada como para permitir ese tipo de cosas. No sé, no sé qué piensan ustedes. De hecho, desde ya los invito a que puedan opinar sobre el mismo tema ahí en nuestro chat. Bueno, nosotros vamos a tratar de despejarnos un poco de ese tema. Vamos a recorrer esta edición 52, que tiene bastante buena música, ¿no? Que tiene bastantes bandas que les puedo presentar. Por ejemplo, es el caso de los chicos de Aislación. Ellos son de Rancagua. Enviamos un gran abrazo a toda la gente que nos escucha por allá. Y les cuento que el estilo de la banda Aislación lo clasifican como un rock histórico, ¿no? Ellos están integrados por Luis Liber Carrizo en guitarra, batería y triángulo, Claudio Gato Riquelme en voz, bajo, armónica y marimba, y Ignacio Rulo Aránguiz en voz, guitarra, batería y ukelele. ¿Les parece si vamos de inmediato a escuchar con qué tema se presentan frente a todos ustedes, los grandes auditores de Radio Espacio, los muchachos de Aislación? Porque nos dejaron en nuestro correo el tema que lleva por nombre Pronto seré quien debo ser, aquí en la edición 52 de Radio Espacio. antes del final. Mi raíz consciente alerta, busca la verdad. Importa más dónde estoy o cómo volveré. Si bien no sé quién seré, hoy ya sé que latente de frente. Era Pronto Seré Quien Debo Ser por los muchachos de Aislación. Este tema que es parte de su disco 10 Razones para Ser Imperfecto. ¿Ya? Banda de Rancagua, que ha querido ser parte también del círculo de amigos de Radio Espacio. Bueno, enviamos un gran abrazo a Liber, a Gato, a Rulo, que son los que dan vida a Aislación. Para mayor información de los chicos, simplemente tiene que ingresar al myspace.com/Aislación 3, aislación con un número 3 al final, para obtener otros temas, o poder escuchar otros temas en realidad de los muchachos de Aislación de Rancagua, que es la primera banda que ingresa al círculo de amigos de Radio Espacio en esta edición 52, con su tema Pronto Seré Quien Debo Ser. Muchas gracias, amigos, y un gran abrazo a toda la gente de allá de Rancagua. Mira, está bien, ¿eh? Oye, bueno, quiero comentarles que desde la semana pasada tenemos página nueva en Facebook. De hecho, teníamos, como ustedes ya saben, el perfil de amistad, y también tenemos el grupo, que es Juntemos 50.000 Personas que Apoyan a los Músicos Independientes. Ahora también está una suerte de página donde ustedes también pueden ser parte de Radio Espacio. ¿Cómo la encuentran? De esa forma, como Radio Espacio, tal cual, y pueden ser parte también de esta gran familia. Así como lo pueden hacer en el perfil, como amistad de Radio Espacio, y también en el grupo Juntemos 50.000 Personas que Apoyen a los Músicos Independientes. ¿Ya? Para que lo tengan súper claro. Miren, nosotros vamos a seguir con esta edición 52, que les recuerdo que está totalmente dedicada a toda esta gente que lo está pasando tan mal en estos momentos. Por ejemplo, no sé, en Coronel, en Lota, en mismo Talcahuano, ¿no? En Hualqui, en Duao y Loca, todos esos lugares que fueron tan golpeados por este, bueno, primero por el terremoto, ¿no? Y después por lo que todavía les cuesta decirle tsunami, ¿no? Por el tsunami que arrasó con todo ese sector, Dichato, Arauco, Constitución, Chanco, Curepto, la misma gente de Talca, que también fueron muy golpeados por la magnitud de este terremoto, que, como les dije, está totalmente dedicado este programa para ellos, para que tengan fuerzas, que sepan que están todos los chilenos junto a ustedes, que de hecho el tiro es el llamado para todos nosotros, ¿no? Que mostremos nuestro lado más solidario y cooperemos de la forma que podamos, hasta donde nos dé a nosotros, para poder ayudar a todas las personas, a todos los hermanos que lo están pasando muy mal allá en el sur del país. Así que nosotros vamos a seguir con la música, vamos a ir para levantar con todo una banda de Viña del Mar, ¿no? Estos muchachos que ya han sonado por acá, ¿no? En el programa. Estamos hablando de los chicos de Overblast. Vamos a escuchar un tema de ellos que lleva por nombre Last Day in Their Mind, en la edición 52 de Radio Espacio. Go! And all the people love. Y escuchamos Last Day in Their Mind de los muchachos de Overlast. Si usted quiere saber más sobre estos muchachos de Viña del Mar, simplemente clique ahí en su computador el myspace.com/Overlast. Se lo deletreo. Es O, B larga, E, R, B corta, L, A, S, T. Overlast. Para que pueda obtener acceso a otros temas de esta banda de Viña del Mar. Le enviamos un gran abrazo a Francisco, Felipe, a Ronald, a Miguel y a Felipe, que son los que dan vida a Overlast, esta banda de Viña del Mar, que nos acompañó aquí en la edición 52 de Radio Espacio. Oye, bueno, estaba revisando en este minuto, parece que estamos con algunos problemas con el chat. No lo tengo muy claro ahí, estamos revisando en este minuto, pero cualquier cosa se pueden comunicar de inmediato a través del Facebook. Para las personas que están escuchando en vivo en este minuto, comuníquense nomás a través del Facebook y nosotros vamos a leer los mensajes y vamos a estar conectados por ahí. Claro, por ejemplo, en este minuto ya nos está comentando Eder Gárate. Grande Eder. Más adelante viene una sorpresa con eso. Así que si el chat, porque aparentemente el chat no está funcionando muy bien. Bueno, entendemos que Internet todavía no está funcionando de manera óptima. Así que se pueden comunicar a través del muro de Facebook de nuestro perfil como Radio Espacio. Y ahí nos pueden comentar cualquier cosa de la edición en vivo. Esto para todas las personas que nos están escuchando en este minuto. También queremos saludar y darle la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando en este minuto a través de podcaster.cl. Les recordamos que nos pueden dejar todos sus comentarios en ese muro, en el muro de podcaster.cl, donde siempre nos encuentran dentro de los más escuchados. Eso demuestra el gran interés que hay por la música independiente, esta música que suena a través de Radio Espacio y que no necesariamente tiene el espacio en los medios tradicionales, ¿no? Tanto en las radios como en televisión o en cualquier parte. No, aquí tienen el espacio privilegiado que se lo merecen, por lo demás, los músicos independientes en Radio Espacio. Y por eso tenemos tanta banda también, ¿no? Tanta banda que quiere ser parte de esta familia, que quiere llegar a ustedes, a los auditores. Es el caso, por ejemplo, de los muchachos que les voy a presentar a continuación. Estamos hablando de los chicos de Fama Rock. Es una banda de Santiago, ¿no? Que ellos califican su estilo como un estilo grunge, como lo podrían calificar. Una banda que funciona desde el año 2006, cuyos integrantes son Cristian en guitarra, en la primera guitarra, ¿no? César en la segunda guitarra y Felipe en bajo. Bueno, ellos se hacen acompañar por Simón y Leo en batería, que son los que los ayudan en la parte de percusiones a los muchachos de Fama Rock. Ahora, ¿les parece si vamos de inmediato con la música para que se presenten los muchachos frente a todos ustedes? Porque nos dejaron un tema en nuestro buzón amigo que lleva por nombre Ella No Sabe. Sin saber dónde ir. toda la potencia de Fama Rock, que ingresa a nuestro círculo de amigos con su tema Ella No Sabe. Es una especie de single, ¿no? Para el futuro disco de los muchachos de Fama Rock. Banda de Santiago, conformada por Cristian, por César y por Felipe, a quienes les enviamos un gran abrazo desde acá, desde el último rincón de Santiago de Chile, y el agradecimiento por comunicarse con nosotros y ser parte de Radio Espacio. Si usted quiere escuchar otros temas de Fama Rock, si usted que está escuchando en este minuto quiere escuchar otros temas de Fama Rock, simplemente tiene que cliquear el www.myspace.com/famarock, tal cual, myspace.com/famarock, y así podrá obtener el acceso a otros temas de Fama Rock. Banda de Santiago, ¿no? Que escuchábamos el tema Ella No Sabe. Muchas gracias, chicos. Les recuerdo, amigos, que en la página www.radioespacio.tk está nuestro sistema de ranking, ¿no? Donde usted puede votar por el grupo que más le gustó de esta edición 52. Recuerden que esas votaciones son solamente para que los grupos puedan saber la recepción de su música frente al público. Es decir, para ver cómo lo están recibiendo todos ustedes, los auditores de la radio, y los músicos puedan saber cómo está comparado con otras bandas, cómo anda su público, ¿no? Ahí, claro, se provocan muy buenas disputas por el primer lugar. Por ejemplo, queremos saludar a los muchachos que obtuvieron el primer puesto la semana pasada. Estamos hablando de los Tíos Bizarros, ¿no? Junto a Marco Soto Uribe y Éboli, fueron los más votados de la edición recién pasada, de la edición 51 de Radio Espacio. Así que ya lo saben, pueden votar de inmediato. Ahí está habilitado en radioespacio.tk el sistema de ranking. De hecho, pueden votar por más de uno. La idea no es que voten por todos, evidentemente, pero sí por más de uno de los grupos que más les gustaron de esta edición 52, de todos los grupos que están sonando. Tanto los grupos que se están presentando por primera vez frente a todos ustedes, como los grupos que ya son parte de este círculo de amigos y que suenan regularmente a través de nuestra señal. Es el caso de la banda que vamos a presentar a continuación, ¿no? Unos amigos de la casa, grandes amigos. Estamos hablando de los muchachos de Eclipse, porque escuchamos su... Esto es nuevo, ¿no? Lo nuevo de Eclipse, de parte del futuro disco, tengo entendido. Así que vamos a escuchar el tema Jugaré Otra Vez. Yeah. Eclipse con su tema Jugaré Otra Vez. Bueno, está buena esa versión del tema que estuvieron realizando aquí en el Desenchufado cuando lo realizaron los muchachos de Eclipse. Oye, para mayor información de ellos, simplemente clique ahí el www.eclipse.scd.cl. www.eclipse.scd.cl para obtener mayor información de los muchachos de Eclipse, banda de Santiago, a quienes, por cierto, les enviamos un gran abrazo a Paulo, a Víctor y a Carlos, que son los que dan vida a Eclipse. Escuchábamos el tema Jugaré Otra Vez. Recuerden que pueden votar por ellos también. Ahí en www.radioespacio.tk está el ranking, no lo olvide. Así tampoco olvide de comentarnos qué le pareció esta edición 52 ahí en el muro de podcaster.cl. Parece que estábamos con problemas definitivamente con el chat. A través de Facebook se acaba de publicar un comentario para que puedan dejar sus mensajes ahí para los que están escuchando a esta hora, a las 3:35 de la tarde. En vivo, para que nos puedan dejar sus comentarios y sus impresiones de los grupos que van sonando a través de esta edición 52 de Radio Espacio. Oye, otra cosa que les quería comentar, bueno, en realidad este es como un saludo, ¿no? Porque queremos saludar a Mario y Verónica, dos amigos, dos auditores de la radio, que ellos se encuentran en Sao Paulo y nos comentaban que se enteraron que van a ser padres de una niñita que va a llevar por nombre Catalina Almendra. Entonces, hoy un abrazo gigantesco desde aquí, desde el último rincón de Santiago de Chile, para Mario y Verónica, allá en Sao Paulo, que son grandes auditores de Radio Espacio. Entonces, para ustedes, bueno, las felicitaciones y mucha suerte con ese gran proyecto, ¿no? El hermoso proyecto que de ser padres, ¿no? Que están esperando a Catalina Almendra. Entonces, para ustedes, muchas felicidades también, muchachos, que nos escuchan por allá, por Sao Paulo. Oye, nosotros vamos a seguir en esta edición 52, ¿ya? Bueno, les recordé el tema de que a través de Facebook vamos a trasladar el chat, porque algo ocurrió con el chat, no tengo idea. Que claro, porque esta semana está paralizado, no, por algún motivo no está funcionando, pero sí está funcionando el Facebook, así que se pueden comunicar por ahí. También se pueden comunicar a través de Twitter, pero no, canalicemos todo a Facebook, ¿sí? Está bien, dejemos el... Ahí le acabo de poner que dejar los comentarios ahí para que ustedes puedan comentar los que están escuchando en vivo esta edición 52. Miren, ahora vamos a seguir presentando bandas nuevas, ¿no? Bandas que ingresan al círculo de amigos de Radio Espacio. Es el caso de los amigos que nos acompañan a continuación, que llevan por nombre Pelados de A500. Así tal cual, Pelados de A500. Banda de Santiago que se pasea por los estilos ska, rocksteady, reggae, ¿no? Ellos funcionan como banda desde el año 2005. Sus integrantes son Gonzalo Cid en voz, Matías Guzmán en batería, Pablo Cid en guitarra, Sebastián Rebeco en bajo, Sebastián Guajardo en teclados, Joaquín Alarcón en saxofón y Paula Silva en trombón. Los muchachos que dan vida a Pelados de A500. ¿Les parece si vamos de inmediato a escuchar el tema que han dejado para que todos ustedes lo puedan escuchar y disfrutar de su música, que lleva por nombre Nobody Feels Alright? Ahí escuchábamos a los chicos de Pelados de A500 con su tema Nobody Feels Alright del disco Latinoamérica Rude. Pelados de A500, banda de Santiago, que nos dejaba este tema. Mayor información de los chicos, simplemente clique ahí, www.myspace.com/peladosdea500, tal cual, Pelados de A500, el 500 con número, y podrá obtener información de los chicos de Santiago, Pelados de A500. Saludamos, por cierto, a Gonzalo, a Matías, a Pablo, a Sebastián, a Joaquín, a Sebastián y a Paula, que son los que dan vida a esta banda de Santiago que nos acompañaba aquí en la edición 52 de Radio Espacio. Bueno, para que no me reten más, acabo de poder reactivar el tema del chat, así que ahora sí estoy leyendo. Claro, era yo el que estaba sin chat, así que por favor le pedimos a todos los auditores que no nos reten más por Facebook y por todo. Así que bueno, queremos saludar a la gente que está escuchando en este minuto, a los muchachos de Mala Imagen, mira, a los muchachos de Terra Plen, a Superhombre Muldoon también está presente ahí en el chat. Oh, mira, Mala Imagen está presente. La tiramos en vivo al tiro, ¿no? Ya. Queremos confirmarle a todas las personas que están ahí en el chat que Mala Imagen va a estar en la próxima edición de Radio Espacio, realizando su desenchufado aquí mismo en el Living Studio de la Radio Urbana. Y eso está confirmado, así que es la primicia que les podemos dar, ya que están los muchachos de Mala Imagen ahí en el chat también, para que ustedes sepan que en la edición del próximo lunes ya van a estar en vivo los muchachos de Mala Imagen realizando su desenchufado. Eso va a estar muy bueno. Bueno, ya que están los muchachos de Mala Imagen, podríamos empezar a pedirle algunas cosas al tiro, ¿no? ¿No? Después. Cuando lleguen acá y les decimos. Ya, me parece perfecto. Oye, vamos a seguir con la edición 52 de Radio Espacio. Pero en este minuto, miren, vamos a seguir con algo que todas las semanas siempre promocionamos mucho por acá a través de nuestro programa. Estamos hablando de el momento en que yo le digo que usted vaya a buscar un lápiz y un papel, porque llegamos al panfleto acústico, señores. Panfleto acústico para que usted pueda ir a disfrutar de muy buena música en vivo. Sobre todo en esta semana tan especial, ¿no? Porque, por ejemplo, este jueves 4, este mismo jueves, a las 20:30 horas, se va a realizar un concierto de trova solidaria. Esto para ayudar a todos los damnificados que dejó este terremoto en el sur de nuestro país. Así que, mire, en esta trova se van a presentar trovadores como Nando Cantautor, Alexis Venegas, Rodrigo Maureira, Vicencio Navarro y Vito Sandón, entre otros. Así que usted se puede acercar a apoyar toda esta causa ahí en el CONACYM. Esto está en Nataniel, a pasos de la Alameda, para que lo sepa. La entrada no tiene valor, solamente se van a recibir alimentos no perecibles, pañales, frazadas y todo lo que pueda ayudar a todas las personas que están en el sur de nuestro país pasándola muy mal en estos momentos. Entonces, una iniciativa bastante buena que la aplaudimos desde acá, como la música también se pone las pilas con la gente que lo está pasando mal en este momento. Así que ya lo saben, este jueves ahí en el CONACYM, esto es en Nataniel, a pasos de la Alameda. Otra para el día jueves, de unos amigos de la casa, ¿no? Se presentan los amigos de Maraca junto a TVFM, ahí en la Berenjena. Esto es en Agustinas 676. El valor es de 2.500 pesos la entrada y tiene una preventa que usted puede acceder a ella a través de un mail, prensa@estudioprimate.cl, para que le quede la entrada a 2.000 pesos y pueda disfrutar de la música de Maraca y TVFM ahí en el La Berenjena. Para el día viernes 5, mira, tenemos otra de la misma índole que la primera tocata que les di, porque este viernes 5 a las 22 horas se van a presentar los grupos Los Manguacos Rockers, HDN, Carburadores, The Infernos y Mad Truenos, donde ahí en el Loco Bound. Esto todo es en beneficio también de la gente del sur, ¿no? Esto queda ahí en Rojas Magallanes 51, en la comuna de La Florida. Ojo que la entrada está a un valor de 1.500 pesos con una preventa de 1.000 pesos al mail rockers-attack@hotmail.com. rockers-attack@hotmail.com. Ahí también van a estar recibiendo alimentos no perecibles, para que todo esto va a la gente del sur. Y ojo que todo lo que se recaude en plata también va a beneficio de todos nuestros compatriotas que lo están pasando tan mal en este minuto. Tenemos otra para el día viernes 5 también, ¿no? A las 22.30 horas se va a estar presentando los grupos Silverjack, Fuca, Óxido y Funeral, donde ahí en el Club Mist. Y todo lo recaudado también va a Concepción. Aquí va directamente a Concepción, ¿no? Esto va a ser ahí en el Club Mist, en Suecia 0152, en la comuna de Providencia. El valor de la entrada es de solo 2.000 pesos o 1.000 pesos más dos productos no perecibles. Súper bien estas iniciativas que están haciendo la música emergente nacional para poder ayudar a todos los amigos del sur. Entonces ya lo saben, en el Club Mist este viernes, ahí en Suecia 0152 a las 22.30 horas. Un valor de 2.000 pesos o 1.000 pesos más dos productos no perecibles. Ya sabes, no sé, arroz, fideos, todo esto, café, los mismos pañales, frazadas, todo lo que les pueda servir a la gente que lo está pasando tan mal en el sur del país. Tenemos una para el día sábado, porque a las 23 horas se van a estar presentando Los Amigos de la Casa, Tíos Bizarros, junto a Mad Truenos y Cuentos de la Cripta, otros que también han sonado aquí en Radio Espacio. También ahí en el Club Mist, en Suecia 0152, con un valor de la entrada de 2.000 pesos, para que se acerque a disfrutar de la música de Tíos Bizarros, Mad Truenos y Cuentos de la Cripta. Es lo que le pudimos entregar esta semana aquí en Panfleto Acústico. Claro, tienen que acercarse a las tocatas que le estamos dando para que usted pueda apoyar a todos estos amigos músicos que están moviéndose por la gente del sur, ¿no? Que lo están pasando tan mal en este minuto. Vamos a echar una miradita cómo está funcionando el chat en este minuto, ¿no? Siguen conversando mucho, Moldun, Malimagen, Terraplén. Mira, también está gente de Disfónico, que está presente ahí en el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? ¿En el live stream? En el chat de live stream. Pero si usted ingresa, le sale más fácil ingresar por www.radioespacio.tk y presionar dos veces en la parte donde está la edición en vivo, la señal en vivo, y ahí usted puede llegar también al chat donde están todos los amigos participando en este minuto, escuchando la edición 52 de Radio Espacio. ¿Ya? Bueno, nosotros vamos a seguir con la música. Claramente, en este minuto les voy a presentar a otra banda que también se integra al círculo de amigos de esta radio. Mira, aquí de hecho es un amigo que es un trovador, a quien le mandamos realmente un fuerte abrazo, porque él es de Concepción, como ustedes saben, una de las ciudades más golpeadas con todo esto que ha ocurrido, lo que ocurrió este día sábado en la madrugada. Entonces un abrazo para toda la gente de Concepción y para Rusitama. Rusitama es un trovador que le da vida, es Nicolás Mardones. Él empezó con esta carrera musical desde el año 2006 y ha querido ser parte también de este círculo de músicos independientes, que nos dejó un tema que para que todos ustedes lo disfruten de inmediato, directamente desde Concepción para todos ustedes, Rusitama con su tema Corazón de Palo. Tengo que explicar conceptos para que todos me entiendan. Mi corazón es de palo y fue de un árbol cortado. Con afectos, con amores, sobre él se apuntalan clavos. Y si quiero sacar uno, en mí queda otro incrustado. Pero de un tiempo a esta parte, ya mis clavos no se salen. Tengo la madera intacta, sin corazón perforado. Suavecito voy sintiendo que penetra en mi madera, donde antes solo hay clavos, una metálica línea. Esta línea sin aviso va invadiéndome despacio, da vueltas sobre sí misma y así en mí se va internando. Y yo siento este tornillo, me hace un balsamico daño. No puedo yo impedirle, no puedo bloquearle el paso. Me dicen, hey, ten cuidado, que tu madera es tan linda. Luego si quieres sacarlo, te va a quedar mal herida. Yo por mí sé que de siempre, este beso en mi mejilla. Que me rompa la madera, le regalo cada astilla. Va llenando mi vacío, ocupa espacios de clavos. Con su metálico hilo, va fijándose despacio. Ahí escuchábamos a Rusitama con su tema Corazón de Palo. Si usted quiere escuchar otros temas de Rusitama, simplemente tiene que ingresar al myspace.com/Rusitama, con C tal cual, Rusitama, y podrá obtener otros temas de este trovador Nicolás Mardones, Rusitama. Oye, este tema que escuchamos, Corazón de Palo, es parte de una compilación de varios artistas que lleva por nombre Concepciones. Bueno, de hecho, un gran abrazo a toda la gente de Concepción. Como lo dijimos, este programa está completamente dedicado a entregarle mucha fuerza a todos los amigos que lo están pasando mal en este minuto. Bueno, nosotros queremos recordarle que esta edición está saliendo este día martes de manera excepcional. Nosotros vamos a estar todos los días lunes con la edición en vivo a las 3 de la tarde. Estuvimos haciendo una suerte de encuesta para ver cuál era el horario que le acomodaba más a nuestros auditores para escucharlo en vivo. Aparte, queda alojado como podcast, como siempre, toda la semana. Pero de manera en vivo va a estar todos los días lunes a las 3 de la tarde a través, por cierto, de esta misma señal, www.radioespacio.tk. ¿Les parece? Ya, perfecto. ¿Qué otra cosa teníamos que avisar? Ah, ya. Que queríamos saludar a todas las personas que en este minuto nos están escuchando de forma grabada, de formato podcast, en Argentina, a través de Radio Express, donde salimos todos los días sábados. Un gran abrazo para todos los amigos que nos escuchan en Buenos Aires, en Argentina, que escuchan y siguen la música chilena. De hecho, mira que está Mala Imagen por ahí. Recuerden que Mala Imagen va a andar de gira por allá. Claro, van a estar presentándose por allá, por Argentina. Aquí los vamos a apoyar mucho, así que les vamos a mandar una gran banda para allá, amigos argentinos que nos están escuchando en este minuto a través de Radio Express, porque Mala Imagen va a andar por allá, así que no se lo pueden perder cuando estén por allá. Mira, también la gente de Terraplén también va a estar por allá. De hecho, nosotros como Radio Espacio vamos a estar la próxima semana, el día 12, vamos a estar en una tocata que van a estar justamente estas dos bandas, Terraplén y Mala Imagen, y nosotros vamos a estar ahí. Micrófono en mano, claro, vamos a estar Total, vamos con todos los gastos pagos producción, así que no se preocupe. Ahí la gente de Terraplén es la que está invitando, así que nosotros vamos a llegar allá con micrófono en mano a disfrutar de la buena música de los chicos de Terraplén y de Mala Imagen. Perfecto, salud, claro que sí. Oye, vamos a seguir con la música. Vamos a ir con un grupo amigo de la casa que ya ha sonado varias veces por acá. Estamos hablando de los muchachos de Plato de Fondo. Y los dejamos con su tema que lleva por nombre ¿Por qué? ¿Por qué no quieres entender? ¿Por qué no quieres darte cuenta de las cosas que han pasado? Frente a tus ojos dicen que el sufrimiento pasa, que el tiempo borra. Bueno, y escuchábamos el tema ¿Por qué? De los amigos de Plato de Fondo. Para mayor información de los chicos, simplemente clique en su computador el www.myspace.com/platodefondo para obtener otros datos de esta banda de Santiago. Bueno, siguiendo con la edición 52, como les dije, íbamos a tener música en vivo nuevamente, porque han llegado hasta el último rincón de Santiago de Chile los muchachos de Difónico. Están aquí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? Complicado el camino a llegar, pero por lo menos estamos acá. Oye, bueno, primero para que los auditores sepan, ¿quiénes son los integrantes de Difónico, si se pueden presentar? Bueno, yo soy Alain Saldaño, bajista. Johnny Espina, batería. Pancho Godoy, en percusiones y melódica. Y yo soy Eder Join, vocalista y guitarra. Ya, hasta que llegamos al vocalista. Oye, bueno, para que le contemos un poquito a los auditores, ¿cuál es el estilo de música que ustedes hacen? Porque ustedes ya han sonado aquí en la Radio Urbana, han sonado en Radio Espacio, de hecho hace bastante tiempo que ya ustedes son parte de este círculo de amigos. Y para los auditores que no saben, ¿cuál es el tipo de música que ustedes realizan? A ver, más o menos, igual estamos bien, como, yo creo que algo bien grunge, más que nada como, más parecido a lo que es Nirvana. Y un rock chileno, música, tratar de hacer algo nuevo, estamos por eso innovamos, tratar de innovar con bongo, percusión. Estamos tratando de hacer algo nuevo, más que nada, pero rock, grunge, más que nada es eso. Ya, perfecto. Oye, cuéntame una cosa, ¿es primera vez que van a realizar un formato acústico o ya habían realizado algo en este formato? Acústico, solo los carretes. Ah, perfecto, claro, guitarra de palo y claro, qué sé yo, un par de cervezas, y es lo único que habían realizado en este formato. Pero así ya algo más formal como esto, no, la primera. Ya, perfecto. Bueno, ¿les parece si vamos de inmediato con la música? ¿Con qué tema vamos a partir? Vamos a partir con un tema que es bien lentito, bien ad hoc. Es Oxidado. Oxidado. Bueno, entonces los dejamos con los amigos de Difónico, aquí en la edición 52 de Radio Espacio. Espectacular, el primer tema de los muchachos Disfónico que están realizando aquí en el Living Studio de la Radio Urbana. Oye, bueno, sigamos conversando un poco con los muchachos que están empezando recién su desenchufado. Queríamos consultar, ¿ustedes son todos de Santiago? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo comienza esto de Disfónico? Se pasó a Eder Garate, que es el fundador, podríamos decir, de Disfónico. Ah, perfecto, entonces la voz autorizada para hablar del tema, perfecto, Eder. A ver, Disfónico igual tiene una larga historia. Partimos primero, aprox, como en el 2006. Los primeros fuimos a Line, que es el bajista actual, y con Bastián Choropasta, el batero, que tuvimos puta, gran CEO. Después hubo unos cambios durante ese año. Line se fue y entró Marco, que fue bajista de nosotros, uno de los mejores años que tuvimos, que fue el año 2008. Ya. Y puta, Marco tuvo un accidente en moto 2000, a finales de año, y falleció. Y ahí la banda se reformuló. El baterista se fue, que era Chorbasta. Entró el nuevo baterista, que es Johnny Espina, que lo encontramos, weón, y ha sido de puta excelente ayuda. Y llegó, también llegó a salvarlo, ¿no? Llegó a salvarlo, sí. Perfecto. Y incorporamos también a los, la, las percusiones, que fue Pancha Loca. Y volvió Malain, weón. Al bajo. Al bajo, nuevamente volvió. Y ahí, weón. Ya, perfecto. Bueno, entonces me dices que el año se podría disfónico. ¿Nació en qué fecha, más o menos? Tendríamos que... después de todas las vueltas que, me acaba, que le acabamos le de contar a los... Le pusimos como fecha como de fundación, que fue el 13 de mayo del 2006. Ah, perfecto. 2006 fue, sería la fecha, la, claro, la oficial de la... Oficial. Ya, perfecto. Bueno, siguiendo un poco con el tema, ustedes me decían que... bueno, ya lo pudimos escuchar, que hacen mucho estilo de grunge, ¿no? Sí. Esto, bueno... toda la década del 90 está muy influenciado. Me imagino que también en la parte lírica también está influenciado en esa parte, ¿no? En verdad no sé si coordinará tanto con lo que es el grunge. Las letras de Difónico suelen malinterpretarse, como que van referidas mucho a las minas o como eso, más como un cuento de amor. Pero en verdad no, las letras de Difónico, para ser sincero, hablan mucho de drogas. ¿Ya? Y... ¡mira la droga! Vida. Puras historias que te han contado, me imagino, ¿no? Claro, no, sí, no, por sí, supuesto. No, bueno, fue muy lejos. Ya, no. Perfecto. Bueno, no sigamos metiendo un problema, ¿les parece? Sigamos con otro tema. Sí, ya, ¿cuál va a ser el segundo tema que van a interpretar en formato acústico? El segundo tema se llama Mala Idea. Mala Idea. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces vamos con el tema Mala Idea en el desenchufado de Difónico aquí en Radio Espacio. Sin creerte, es Bueno, seguimos disfrutando del desenchufado de los muchachos Disfónico. Hoy, bueno, tenemos que hablar ahora un poco de cómo le ha ido en lo que es grabaciones. ¿Qué grabaciones tienen ustedes? ¿Cuál es su discografía, no? No sé quién va... ¿Quién toma la palabra? Bueno, nosotros tenemos un EP, como he dicho, grabaciones que hemos hecho, como decir, los demos más que nada. Son que hemos grabado todos juntos. Nunca hemos tenido, o sea, una vez hemos tenido una grabación que ha sido por instrumento cada uno, pero por pista. Pero nunca hemos grabado algo más profesional, y esa es la idea que tenemos, es grabar algo más profesional. A ver, mira, en grabaciones, lo primero que grabamos fue cuando la primera formulación de la banda, que era Alain, Chorpasta y yo. Yeah. Hicimos un demo antiguo, ¿no? Que suena horrible, me da vergüenza ajena, de hecho, escuchando. Perfecto. Después cuando, de nuevo, reformulamos la banda, entró Johnny, la percusión, hicimos una nueva grabación, que fue algo ya, nosotros un poco, un tanto más de experiencia, la voz un poco más cambiada, todo más distinto, y esa grabación, de hecho, nos gusta caleta. Es un demo solamente, pero suena muy bien. Lo que hicimos, lo otro, que es un single que hicimos, puta, que es como la maqueta de lo que va a ser nuestro próximo disco, que ese tema lo grabamos, que es Ina. Ya, perfecto, que ha sonado aquí en Radio Espacio. Exacto. Oye, cuéntame una cosa, ese futuro disco, ¿lo tienen en carpeta? ¿Tiene alguna fecha? ¿Tienen algún estimativo? Estimativo sí, 2010 sale sí o sí. Ah, ya, perfecto, ya. Por lo menos va a salir este año. No, por lo menos se sale. Ya, perfecto. ¿Tienen dónde lo van a grabar? ¿Tienen algo? ¿Tienen eso? ¿O lo tienen solamente en una carpeta y como gran meta sacarlo durante este año? No, estamos trabajando en eso. ¿Ya? Llevamos ya algo avanzado, pero este año la idea es terminarlo de una ya por fin y tener nuestro primer disco, que es el objetivo. Ya, perfecto. La meta, Bueno, nosotros vamos a seguir conversando con los muchachos de Disfónico, pero ellos claramente no vinieron a conversar. Lo que vinieron a hacer es música y es lo que van a seguir haciendo a continuación. ¿Con qué tema vamos a ir, amigo mío? Bueno, a ver, vamos a ir con Ina. Con Ina, vamos. Ina. Bueno, perfecto, ya que lo estamos mencionando. Sí. Entonces vamos a ir con Ina, pero versión acústica para todos los amigos que están escuchando el capítulo 52 de Radio Espacio. Olvidar, pero peor, es poder recordar. Bueno, ahí está el tema Ina, versión acústica por los muchachos de Disfónico, que han llegado hasta acá. Bueno, también, claro, le van a pasar el micrófono ahí para que también pueda hablar el percusionista, ¿no? Yeah. Perfecto. Oye, mira, nos toca hablar justamente del tema internet, donde ustedes tienen que promocionar de inmediato todo el mail de contacto para contrataciones y demás, MySpace, todas las páginas que tengan donde los auditores puedan encontrar mayor cantidad de material sobre ustedes. Bueno, tenemos primero que nada Fotolog, tenemos Facebook, tenemos... Pero el Fotolog, ¿cuál? Sí, pero te estoy pensando, tenemos hartas páginas. Ah, perfecto, ya. Ya, mira, el Fotolog es fotolog.com/disfónicos con S. Disfónicos, claro. Ya, en plural, perfecto. Claro. El MySpace sería www.myspace.com/disfónico. Singular. Ya. ¿Cachai? Perfecto, ya. Es una pequeña diferencia, pero. Con que ponga ahí Disfónico en Google, la primera weá que te vi, esa va en MySpace. Ah, perfecto, ya. Tenés MySpace y te sale también el Fotolog. Ya, perfecto. ¿Y en Facebook? También en Facebook nos pueden buscar con el nombre de. En Facebook estamos como la banda Disfónico, banda Grants Disfónico. Estamos en un grupo de Facebook con Disfónico. Nos pueden encontrar en YouTube. Perfecto. Johnny Te Amo también sale ahí. Sale Johnny bailando uno de striptease. Ah, perfecto. Hay harto material para que los auditores puedan ingresar y saber más sobre ustedes. Hay harto material ahí. Ah, perfecto. La versión. No, y además, la música Disfónico, o sea, lo que tienen hasta el momento se puede descargar gratis. Se meten en Facebook, en cualquier lado, en Fotolog, donde sea, van a pillar un link de Mediafire, donde lo pueden descargar gratis. ¿Sí? Todos los temas que ya, todos ya los tienen. Temas, sí. Bueno, de hecho está el tema Ina, que es el que hemos programado aquí. ¿Sí? ¿Qué otros temas pueden descargar ahí, los? A ver, está, Quiero Creer, Ina, Mala Idea, de Yabu, ¿ah? Bendito. Y Oxidado. Son 7 temas los que se pueden descargar. Perfecto. Bueno, ya lo saben los auditores, entonces ahí tienen. Oye, sí, el contacto de Disfónico es disfónico@hotmail.com. Pueden perfecto. Hablar ahí con Eder Gárate, las chiquillas, anoten. disfónico@hotmail.com. Bueno, de hecho, para todas las mujeres se informa que las fotografías y el video de esta presentación también están ahí. Para todas las que quieran conocer a Eder, simplemente nos mandan un mensaje a nosotros y nosotros los ponemos en contacto, no habría ningún problema con eso. Después de esto Eder muere, así que cagó Disfónico. Se lanza su carrera solista ya, y claro, va, perfecto. Bueno, sigamos con la música. ¿Viste? En cada conversación nos metemos problemas. Esto está, está claro. No están hechos para las entrevistas claramente, pero sí están hechos para tocar. ¿Con qué tema vamos a ir ahora? Vamos a ir con 10 segundos para entrar y salir antes que todos mis sueños se cumplan. Ah, perdón, a ver, ¿cómo se llama el tema? Repetido. 10 segundos para entrar y salir antes que todos mis sueños se cumplan. Este tema es dedicado a Marco, nuestro ex bajista. Perfecto, entonces tema dedicado. No voy a repetir el nombre claramente, pero si lo puedes repetir tú, ¿con qué tema vamos a ir? 10 segundos para entrar y salir antes que todos mis sueños se cumplan. Perfecto, los dejamos con Disfónico en la edición 52 de Radio Espacio. Disfónico, realizando su desenchufado aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Bueno amigos, llega el momento de los agradecimientos. Nosotros como Radio Espacio queremos agradecer que hayan llegado hasta aquí, el último rincón de Santiago de Chile, para realizar este formato acústico. En realidad, no para nosotros, sino que para todos los auditores que a esta hora nos escuchan. El agradecimiento porque hayan llegado acá, y los micrófonos son suyos para que manden los saludos y todo lo que quieran decir a todos sus fans. Bueno, principalmente agradecimiento a Radio Espacio, que abre este espacio para todas las bandas emergentes que tiene este país, que son muchas. Un saludo a mi familia, a mi polola y a los amigos, que son los que están presentes siempre. A ver, me gustaría agradecer, obviamente, primero que nada, a Radio Espacio, gran espacio, en verdad, en la zorra. Y puta, a todos los que nos apoyan, Chico Marce, Coda, weón, puta, son montones de cabros que nos han apoyado en todas. Y puta, a mi hija, Emily, y a mi novia, Carla. Perfecto. Ahí tiene novia el hombre y estaba pasando tanto dato. Oh, ¿lo van a retar entonces? Ah, no, me van a sacar la chucha, sí. Perfecto. No, lo bueno es que esto no lo escucha nadie, así que no te preocupes. Ya, perfecto. Chucha. Por allá. No, nada, saludo a mi hermana que está aquí presente, que nos ayudó a traer las cosas, ha sido aporte igual para la banda, y una de nuestras bailarinas, así que filete. Ah, perfecto. Ah, viene con el bailarín la cosa, sí, perfecto. La príncipe. Bueno, agradecer. Agradecer a la gente que nos escucha, que nos ve, a todo el mundo, porque en realidad Disfónico he escuchado en todo el mundo. Ah, perfecto, ya. Agradecer a Radio Espacio, agradecer a los muchachos por tocar conmigo. Ah, perfecto. A los músicos que te acompañan, perfecto. Ya, me queda clarísimo. Ya. Y nada, pues un saludo a todo que escucha. No sé, los muchachos quieren dar su correo, no sé. Ah, no, verdad que están todos casados. Pancho, ¿tú estás soltero? Bueno, que, perfecto. Eso. Bueno, entonces vamos a ir con el último tema que va a realizar Disfónico. De esta manera nosotros estamos despidiendo a los muchachos, pero ellos van a despedir con música. No sé si quiere agregar algo, Eder. Agregar algo más. Este tema es nuevo. No está grabado, por lo menos. Ya. No está grabado. Este tema se llama... El nombre no estoy muy seguro si va a ser ese, pero por el momento se llama Deseos. Deseos. Deseos. Ese es el nombre momentáneo. ¿Podría momentáneo, ser? Sí, ya. Momentáneo. Perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos a para cerrar el ciclo acústico de Disfónico con el tema Deseos. Los dejamos con ellos y seguimos aquí en la edición 52 de Radio Espacio. Otra vez está bien por estar. Bueno, ahí teníamos el desenchufado de los muchachos Disfónico. Oye, agradecemos a Disfónico que llegó hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile, para acompañarlos a todos ustedes en esta, la edición 52 de Radio Espacio. De esta manera, nosotros estamos llegando al final de este capítulo. Queremos agradecer su presencia, en especial a todos los amigos que nos escucharon en vivo, a Terraplén, a Koda, a Keka, a Johnny Creaciones, Superhombre Moldún, a los muchachos de Mala Imagen, a Vito y a todos los que también nos están escuchando de manera podcast durante la semana. Queremos que sepan que la próxima semana vamos a estar aquí nuevamente. Recuerden, día lunes, esta fue una edición especial, ¿no? A raíz de todo lo acontecido durante este fin de semana, que por eso salió día martes. Pero nosotros todos los lunes a las 15 horas vamos a estar junto a ustedes recorriendo lo mejor de la escena independiente nacional. Claro, mira, queremos dedicar de verdad todo este capítulo a toda la gente que lo está pasando muy mal en este minuto, a toda la gente de la región del Maule, la región del Biobío y en todos lados donde lo pasaron muy mal durante todo este fin de semana y lo siguen pasando mal. Les enviamos un gran abrazo a todos ustedes, mucha fuerza. Y estamos con ustedes, de hecho ya como les dijimos ahí en Panfleto Acústico, ya los músicos se están moviendo para poder estar aportando, ¿no?, con el granito de arena, con sus tocatas, con su arte, ¿no?, para que lleguen las cooperaciones hacia allá. Mucha fuerza para todos y de esta manera nosotros estamos llegando al final. Muchas gracias por estar conectados una semana más junto a nosotros. Recuerden que pueden votar por cualquiera de los grupos que sonaron a través de esta edición 52. Por ejemplo, pueden votar de inmediato por los muchachos de Disfónico, que estuvieron realizando su desenchufado, los chicos de Plato de Fondo, Rusitama, Pelados de A500, Eclipse, Fama Rock, Overlast, Aislación o Insert Coin, que fueron los que nos dieron la programación, ¿no?, de esta edición 52. También pueden votar por el grupo que va a cerrar ahora a continuación, que son los muchachos de Delirio, esta banda de Santiago que nos va a dejar un tema que lleva por nombre Miénteme. Bueno, enviamos un gran abrazo a Juan Pablo, a Eusebio y a Roberto, que son los que dan vidas a la banda Delirio. Mayor información de ellos en www.myspace.com/Delirio Power Trio. ¿Ya? De esta manera nosotros nos estamos despidiendo, será hasta la próxima semana. Recuerden que tenemos página nueva en Facebook para que se puedan hacer fans también de Radio Espacio y seguirnos todas las semanas con lo mejor de la música independiente. Vayan a las tocatas, cooperen con las tocatas que les dimos, que la entrada eran alimentos no perecibles. Ayudemos a toda la gente que lo está pasando muy mal. Un fuerte abrazo para todos ustedes y yo los espero aquí el próximo lunes a las 3 de la tarde en una nueva edición de Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio Béjar y eso sería todo por esta edición 52. No olvide de votar y de comentar ahí en podcaster.cl. Nos vamos y será hasta el lunes a las 3 de la tarde con la nueva edición de Radio Espacio. Ahora los dejamos con Delirio y el tema Miénteme. Nos encontramos el lunes. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. We'll be right back.